¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Fue celebrado el draft de reingreso. Este es un draft de jugadores de los equipos que no pudieron clasificar al Round Robin de Lidón 2021-2022, los Toros del Este y los Leones del Escogido. Y te traemos los seleccionados para jugar en esta próxima etapa de Lidón. Pero antes de iniciar con las 6 rondas del draft para los playoffs, decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si nos escuchas en tu plataforma de podcast favorita, te suscribas a nuestro podcast En el Terreno de Juego. Recordándoles también que pueden visitar nuestra página web en elterrenodejuego.com para ampliar todas las informaciones del mundo del deporte. De un total de 52 jugadores que anunciaron que estaban disponibles para ser seleccionados en este draft con miras a la semifinal de Lidón, fueron reclamados 24 peloteros en 6 rondas por los Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, que disputarán 18 encuentros de este Round Robin Lidón 2021-2022. En la primera ronda, los Gigantes del Cibao reclamaron a Raúl Valdés, mientras que las Estrellas Orientales a Jean Michael Navarro. Los Tigres del Licey reclamaron a René Pinto y Águilas Cibaeñas a Jimmy Paredes. En la segunda ronda, las Estrellas Orientales seleccionaron a Luis Medina, los Gigantes del Cibao a Henry Mejía, Águilas Cibaeñas a Johan Martínez, Tigres del Licey a Peter O'Brien. Tercera ronda, los Tigres del Licey reclamaron a Patrick Rotulo, Águilas Cibaeñas a Pedro Strop, Gigantes del Cibao a Tim Peterson y las Estrellas Orientales a Fernando Abad. Amigos, antes de pasar a la cuarta ronda, quiero preguntarte cuáles equipos crees o quieres que pasen a la final de Lidón 2021-2022. Escríbelo en la caja de comentarios. Cuarta ronda, Águilas Cibaeñas reclamó a Christopher Molina, mientras que los Tigres del Licey a Rainer Cruz, Estrellas Orientales a Dustin Knight, Gigantes del Cibao a Gerson Bautista. Mientras que en la quinta ronda los Gigantes del Cibao obtuvieron en este draft a Emi Romero. A las Estrellas Orientales llamaron a Abraham Almonte, mientras que los Tigres del Licey a Pedro Florimón. Y terminando esta ronda, las Águilas Cibaeñas a Cristian Adames. Sexta y última ronda de este draft, Estrellas Orientales reclamaron a Fernando Rodney, Gigantes del Cibao a Josh Luke, Águilas Cibaeñas a José José y mientras finaliza esta ronda los Tigres del Licey a Reyes Moronta. Amigos, queremos recordarles que para ampliar las noticias más relevantes de Lidón pueden visitarnos en nuestra página web en elterrenodejuego.com. También seguirnos en nuestras redes sociales como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.